Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, empezando una nueva Charamusca. Contentos que estamos acá todos y que estamos con un montón de mara en diferentes lugares escuchándonos en vivo. Y bueno, Marcito, ¿qué nos cuenta? Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio número 171 de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, un episodio más, empezando un nuevo mes también. Y muy contento de que aquí se encuentra mucha gente escuchándonos. Ahí vas a hablar, Guillo. Que había mucha gente que... Tenemos mucha gente que nos están escuchando y están participando en vivo en esta Charamusca en vivo. Y tenemos también ahí a Berito, a mi esposa, que está atendiendo a la gente en el canal de IRC. Así que si quieren meter, aprovechen y métanse y platiquen un rato mientras nosotros aquí hablamos carburo. ¡Bienvenido, Guillo! Hola, hola a todos. Muy contento de estar en otra Charamusca y contento que tenemos casa llena. ¿Verdad, Roby? Sí, cabal. Tenemos full house. Bueno, aquí está nuestra invitada de lujo. Estamos hablando de una vieja amiga... Que... No, no amiga vieja, vieja. No. No amiga vieja, no amiga vieja, una vieja amiga que ya nos acompañó. Estábamos hablando tal vez hace unos 2 o 3 años en una charamusca cuando grabamos en la 1080. Y estamos hablando de Raquel Raqui Marón. ¿Qué hola. Onda, Raqui? Hola, ¿qué tal? Re bienvenida. Gracias, re gracias. Bueno, y aquí también nos acompaña un mimo, así que nos va a hacer una seña de hola. Uy, eso no es la seña. Esa seña no. La seña otra, Rubio. Pues sí, nos está haciendo otra seña ahorita. Bueno, y Raqui nos va a hablar un poco acerca de su nueva empresa, emprendimiento, Ale y yo, y de otras hierbas también que vamos a sacar a colación, ya que Raqui puede hablar un poco de todo. Aprovechando que estoy aquí. Sí, una gran conversadora. Así no va que... a tocar las teclas, ¿no? Ahí sí. Tenemos teclas. Ah, ve. Sí. Ya ve, pero es que está así como... Bueno, empezamos con Marcito, a ver qué nos cuenta. Bueno, amigos, queremos agradecer de nuevo a todos los que nos escriben semana tras semana, en especial a Jesús Hernández, que nos escribió y nos puso algo en el blog y nos pone... Hola, saludos, dice, les escucho en Guadalajara, México, su programa es muy bueno, ya escuché todos sus programas, voy en mi auto riéndome solo y la gente me saca la vuelta, dicen eso, que ya, está eso, loco. Dice. Mira, eso ya les ha pasado a varios, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué? Deberíamos de poner un warning al principio de cada episodio. también Jesús nos pone un saludo a Romeo, Mar y Guío, son buenísimos los temas, los fuera de contexto. Pero los clasificados y el test de guanaquismo son mis favoritos. Hoy me voy a escribir, le dice. Gracias. No me pierdo sus programas, los voy a escuchar en vivo. Por favor, digan la dirección de correo, que no la encontré en la página. Y la dirección de correo de nosotros es lacharamusca@guanacos.com. Y no lo ponemos en el sitio web porque nos va a llover mucho spam. No más, sé cómo está tú. Más spam. Más spam del que ya nos cae. Sí, normalmente ya ahorita ya no mandamos los correos de Nigeria ni los de... Antes los leíamos nosotros, sí. Bien creídos, que eran fans. Sí, ¿no? sí. Sí, cabal. Pero, y otro embajador de Nigeria nos escribió. Sí, cabal, pero cuando llegamos a un puño... Mira cuántos príncipes tienen este. Nigeria. Derrocados todos. Sí, puya, qué barbaridad. Así que entonces ya no lo seguimos. Cuando nos empezaron a vender pastillas que no necesitábamos, ahí nos dimos cuenta. Sí, cabal. Cuando ya nos acusaron que teníamos el miembro de un tamaño no adecuado, dijimos, no, ¿qué es esto? No, sí, no. Se equivocaron. No es con nosotros. Sí, eso ya no es conmigo. Bueno, así que muchísimas gracias. También queremos agradecer muy enfáticamente a nuestra amiga Magda, que esta semana, debo decirlo, señoras y señores, se mandó. Nos mandó un fuera de contexto que yo creo que va para el Hall of Fame de los fuera de contexto. Para el Salón de la Fama. El Salón de la Fama, así es, casi que sin más que añadir, aquí va el fuera de contexto para el episodio número 171, gracias a Magda, que jugó desde casa. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Quisiera saber si el Guío logró hacer todas las posiciones que No, fíjate que la mujer bien enojada, vos, porque no me salían bien, así que... Hola, comimos, Rubi. Sí. Así que a Magda, creo que a ver si podemos decirla. El Oscar para el mejor fuera de contexto, sí, va para Magda. Bárbara, Magda. Magda López, bárbara. Estábamos hablando de las posiciones de yoga prenatal. Sí, cabal. Sí, cabal. Sí, sí. Que fuimos, yo fui con mi esposa y Robby está yendo ahorita y ponen a los esposos a hacer las posiciones de yoga también. Ya. Claro, pero... Ahora, la mujer enojada porque no teníamos no expliqué, o sea, elasticidad y entonces yo le dije, mire, el bichón lo voy a tener yo, pues. Ya. Ok. Le tocó a Guillo, dice Calvin. Sí, sí, está bueno que le toque de vez en cuando. Sí. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Magda. De nuevo se ganó, digo yo, el Oscar. Por acá, Elmer Velasco nos mandó un enlace que ya le di forward de este enlace a Verito, que es un reportaje que le hicieron a don Jim Casalbé, así que vemos. Ah, ahí. Sí, porque la Vero se ha comprometido a traernos a solo Jim. Que ese yo vi esa noticia, pero es algo viejita, men. Sí, o sea, es como del 2005, creo. Bueno, pero bueno. Todavía tener algo... Digo yo que la Vero todavía lo puede ir a buscar. No, yeah. Pues sí. Por acá nos escribe también nuestro amigo Miguel Rivera y nos pone, qué onditas, mis amigos. Puchica, ya días de no escribirles feliz año nuevo. Espero se encuentren muy bien, siempre los he estado escuchando de lunes a lunes, solo que no había podido escribirles. Hey Omar, la otra vez te mandé unos fuera de contextos poderosos, dice. No, ya. No voy a leer lo demás porque voy a dar spoilers de qué se trata, pero sí, lo voy a preparar, Miguel, y lo vamos a poner. Aquí nos manda los primeros fuera de contexto del año también, así que nos manda varios, vamos a prepararlos. Yo no es que los induzca a la bebida, pero qué chivo hacen el programa cuando están echándose los tapirulazos. Mejores temas, lenguaje más fluido, más guanaco. Más coloquial. Sí. Florido. En fin, que así con alcohol de por medio me llega más la charamusca. Es más, hoy por la noche durante el episodio me está dando ganas de ir por unas polarizadas para departir virtuosamente con ustedes. Omar, ¿van a grabar Latin Tech Talk el miércoles? Este miércoles, precisamente, creo que sí vamos a tener un episodio de Latin Tech Talk. Sería bueno seguir con el podcast, está buenísimo. Muchas gracias. Dice que también, por cierto, escribí preguntándole cuál es la extensión para Firefox con la que adjuntaban archivos en el Gmail. Se salió del tema, pero no hay problema. No tengo aquí el enlace, fíjate, del add-in, pero se llama... Drag and drop, metete a los add-ins de Firefox. Bienvenido a la versión de Latin Tech Talk de la charamusca. Donde no sabemos. Ahí hay un botoncito de Get Add-ons y solo busca drag and drop. Y ahí lo vas a encontrar, es el primerito que sale. Y así que muchas gracias también a... En buen guanaco eso hubiera sido, vaya, mira, te zampa al Firefox. O sea, ya abrís una ventana. Y rebuscate. Mira, ahí jalás una. Dale a todos los botones. Sí, mira, pues ya uno por uno. Así que bueno, se cuidan. Por eso nos saludos para todos. Gracias por estar ahí. Así que gracias a saludos Miguel, a Miguel Rivera. Y gracias a Miguel también por estar ahí. Ahí sé que se le olvidaba. Dice nuevamente, en el mensaje anterior se me olvidó felicitar a los bichos de la F. La femenina, por estar celebrando hoy 43 aniversario. Dice que ya están viejitos. Firman los bichos de la F. No, este es Miguel. No, Miguel Rivera. Otra radio que estuvo de aniversario ayer es Radio Fiesta. 25 años, dice. Uy, ya llevó su calendario algo yuca de ser. Ya es bicha buenota, dice acá. Bueno, por si alguien escucha, muchas felicidades y que sigan en esa grandiosa labor apoyando al artista nacional. Creo que la Fiesta es la única radio donde se programa música nacional de lleno. Irónicamente, la radio El Salvador solo programa música salsa de Puerto Rico, dice. Bueno, luego de este mensaje... Y la radio Puerto Rico, la cumbia de acá, ¿vea? Ay, enfermera, no me hagan sufrir. No, mira, yo les conté que yo pensaba que la Monumental... Ajá. ¿Qué? Que yo... cuando me despertaba en las mañanas antes de ir a la escuela, yo me bañaba con la Monumental, con la enfermera, la salvadoreña y todas esas. Uh-huh. La cosa es que siempre era la Monumental, 6:30 a.m. Yo pensaba que era la hora, viejo. Y pensaba que me bañaba y decía, ya voy tarde. Me pulso todos los días a la misma hora, me meto a la ducha. Eso se merece un toma. Wow. Aunque no es parte del show, pero sí. Retroactivo. Uy, retroactivo a los 8 años, vea, sí. Pero. Dios mío. Ya está como Radio Charanga. ¿O? Sí, cabrón. Bueno. Ok, así que muchísimas gracias a los que nos escriben semana tras semana. Les recordamos que también nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y ahí nos pueden dejar también mensajes en formato de audio. Yo quiero preguntar algo, Roy. Ajá, esa, la Radio Monumental, era donde salía la maciza aquella que te estás durmiendo. ¿Ves cómo se te cierran los párpados? No, esa es la Radio del Mundo. No, esa es Radio del Mundo. No sé cuánto. Mira, yo por poco ya no me levantaba, men. Sí, no, ahí quedaba ya, men. No, no, no, esa es Radio del Mundo. Sí. Y los domingos, que es música. Duerme, duerme. Y atrás. Mira. Vamos a hacer así un segmento nosotros de relajación adentro del episodio de la Charamuca. ¿Cómo es Radio del Mundo, Raquel? La dimensión del amor. Mire, pero lo máximo es que ahora están promocionando las clases de belly, del auténtico belly dancing con ritmos tropicales. ¡Wow! Ese es auténtico. Okay, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que el auténtico. Hay que ir a ver. Otro tema. Sí, el auténtico belly dancing tropical. Con ritmos muy a mente. Imaginás con los ritmos, con los movimientos del belly dancing, pero pero con la canción con zapatos de tacón, por ejemplo. Dicen que te luce la voz así de duerme. Ya no le voy a hacer, eso es caro. eso es caro. Y hey, miren, hoy no van a ver clasificados, pero como estamos hablando de varias tonteras aquí, mira, dice aquí uno de animales y mascotas, dice, dos loras jóvenes empezando a hablar. Con jaulas grandes, dice. Ganga. ¿Cuánto? Y no dice. Mira, ya queda de empezar a hablar las loras. No sé, pero, uy, ¿cómo joder saben que ya van a empezar? Ya, como que están listas. Ya dicen papá, vea. ¿Cómo sea? Ya de allí es. Agua. Dicen papá y agua, ya. Otra pregunta, siempre en clasificados. Otra pregunta. ¿Ustedes saben que los pericos son... ¿De qué país, digamos? Los pericos. Periquitos. Australianos. Australianos, correcto. Ajá, sí, porque los panameños son otra ¿De cosa. ¿De dónde se imaginan ustedes a los hamsters? De Hamburgo. ¿Chinos o algo así? No. Hamsters alemanes y rusos, viejo. Uy, cuidado con los rusos. Imagínate. ¿Por qué? Y la misma Maitra los vende, o Maitro. Hamsters alemanes y rusos y pericos australianos. Bien cosmopolita esa tienda. Sí, bo. Pero aquí bueno, es que aquí son cuyos, vea. Esos son los hámsters salvadoreños. Cuyo salvadoreño. Como la niña que nos ayuda, se quería llevar un hámster a la casa. Uh-huh. Quiero tener una mascota. No, mira, ahí está la Missy. Haga la propia. Más que tenemos un gato que anda por ahí que le iba a dar meme al día siguiente, se iba a dar al cuyo. Wow. ¿Quién quería el cuyo? La niña que trabaja con nosotros. Un hámster, no cuyo, pero un hámster alemán. Era un hámster salvadoreño. Sí. Guanaco. Y el otro fin de semana, don Roberto, le presento a Hámster, mi novio. Falta poco. Hámster alemán. Usted me dijo que lo podía traer. Hoy va a venir todos los días. Un hámster alemán. Peores alemán nombres López. Se han visto. Sí, no sería raro que más de alguien ya se llamara así. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hámster Alberto? Sí, no. Hans Hámster. Hans Hámster. Hámster. De Hans. Ajá, Marcito, ¿algo más que tengas por ahí? No, no, yo estaba aquí viendo Wikipedia acerca de los hámsters rusos, pero no aparece mucho. Ok. Yeah. Bueno, entonces vamos a empezar. Les quería contar que me había pasado algo el fin de semana. Vaya, dale. Ah, sí, mira, aquí están, ¿ve? Hámster rusos. Ah, pues sí. Ah, pues tamaño, sí, va. No, estos son súper chiquitillos, man. Son diminutos. Caben en la palma de la mano. Yo creo que todos los hámsters caben en la... De un ruso. No, pero es que hay un puño de variedades de hámsters, de veras. ¿Y qué es la diferencia entre el ruso y el alemán? No sale ahí el alemán. Fíjate que aquí está... Chelito el alemán. Ajá. Bueno, el ruso. Hay el ruso tiene sirio. Pelo negro. Aguanta más el frío. Sí. Bueno, vamos a empezar ya la preguntadera a Raki. Okidoki. Que nos visita ahora de Ale y yo. A ver, como cuando dicen, ¿de dónde le habla? Cabal. Mire, ¿de dónde le habla? Ajá. De mi casa. De un teléfono aquí que me han prestado. Contanos, Raki, ¿qué es Ale y yo? Ale y yo es el futuro imperio de ropa, artículos del hogar y artículos de papelería fina que estamos construyendo con mi hijo Alejandro. De allí Ale y yo. Uh-huh. Ok. ¿Cómo es que nace Ale y yo? Pues Ale y yo... Primero, ¿hace cuánto nace Ale y yo? Pues... O Ale. Hace poquito, ¿no? Sí, nació hace poquito. Mira, la primera... Cuando comenzó a hablar, como las loras. Ajá. Cuando ya quería. Estaba a punto de... Fue ahí como por mayo del año pasado que Ale tenía una vida social increíble. Nos estábamos teniendo tantas piñatas y... Pues sí, ya nos aburríamos de las cosas que podíamos regalar. Entonces, un día decidimos hacerle una camiseta a uno de sus amiguitos, ajá, que fue con Pepe, que es un pez. Entonces dibujé a Pepe, lo dibujé en la compu, okay, lo planché, bueno, mira, en un transfer. Ahí nos salteamos algo. O sea, ¿Pepe es nació de la imaginación de Ale o tú te lo inventaste a Pepe? Yo me inventé el personaje gráfico, pero Pepe había sido un pez, mascota nuestra, QEPD, que Ale le había puesto Pepe por pececito pequeñito. Okay. Vamos de la misma. Vamos. Oh, bien. Entonces, ¿cómo se llama? Vino y planchamos la camisita con un transfer bag. Nice. Y entonces... Un calquito. Tuvo buenos reviews la camiseta y entonces empezamos a regalar camisetas. ¿Solo de Pepe? No, de las niñas era de la Flora, que es una flor en una macetita. Uh-huh. Así van naciendo los personajes a medida que así los necesitamos. Así como los Cabbage Patch Kids. Uh-huh. ¿Nacen en una coliflor o algo así? No, nacen en Ale y yo, pero no hay un patch. Bueno, la cosa es que ya para como la última piñata del año, una de las mamás me preguntó, ¿y a dónde la vendés? Y entonces yo, cling, esto puede ser. Ve ahí más que tenía público ahí, porque todos los compañeritos del Ale y toda la cosa. Entonces, eso fue ya como en junio. Uh-huh. Entre junio y septiembre... empezamos a crear los demás personajes. Uh-huh. Empezamos porque, por ejemplo, yo a veces decía, hagamos una flor. Y entonces le decía, sí, le ponemos no sé qué nombre. Y venía Flora. Yo, ajá, la flor se llama Leticia. Es que la flor sin maceta, pero la flora también es flor. Y les hacíamos las historias, porque eso quisimos que los hiciera como diferentes. Que cada personaje tiene un nombre y tiene una historia. Y tipo Leticia, ¿cuál es su historia? La Leticia es una flor voladora, una flor silvestre voladora que ella le dio casi 3 vueltas al mundo. Okay. Y Pepe es un pez de gustos refinados que le gusta pescar y jugar golf. Y así el pez le gusta pescar. Ajá, es que siempre tratamos de que tengan alguna ironía. Por ejemplo... Uy, pero este es algo canibalito. Y, por ejemplo, tenemos un regalito que se llama Pascual. El solo se abre. Cuidado con los contentos. No, Pascual, a Pascual siempre lo invitan a todas partes, pero nunca sabe qué regalar. Okay. Entonces, siempre tratamos de que las historias sean así. Nunca vayas a crear un personaje de un gallo, por favor. No estoy viendo los gallos aquí. Vale. ¿Tenés algún gallo? No. ¿Gallina? Tampoco. ¿Pollo? Son difíciles de dibujar. Al gallo ponele no. Chorchi. Churchill. Winston Churchill. Y también de esto hagamos juntos. Sí. Démosle ahorita, démosle personajes para. Vaya. Vaya, ya tenemos un gallo, Winston Churchill. a ver la historia. Es diplomático. Sí, no le gusta la política. No, no, no. Pues sí, la cosa es que entonces, nada, ya con como teníamos la primera vez que fue a registrar personajes, teníamos 56 personajes. Wow. Y entonces... Uy, como los pitufos. Ey, ey, Churchill se levanta tarde porque no tiene despertador. Como gozo. Yo solo. Hiciste 56 personajes. Todos con sus historias. No, de los 56 quizás como la mitad tenía sus historias ya. Uh-huh. Y nombre y todo. Y nombre y todo. Entonces, el 25 de septiembre fue el lanzamiento oficial de Ale y Yo. Por eso eran los Muppies del 25 de septiembre. No para hacer los detalles. Entonces, empezamos con 60 camisetas, que era la edición limitada. Eran camisetas únicas, en color, en diseño y en talla. O sea, solo había una verde con Pepe en talla 2-3, por decirte. Entonces... ¿cómo se empezaron a vender? Empezamos a sacar otras cosas, papelería y bolsos y tarjetitas. Y así fue caminando. Entonces después teníamos más personajes que Ale me decía, hagamos una araña, hagamos un libro, hagamos un árbol. Entonces volví a dibujar y volvimos a hacer historias y después para ¿Y cuál es el proceso? Digamos, tú dibujas el montón de arañas y Ale dice, esta. A veces, sí. Porque aunque son básicamente iguales, tienen expresiones todas distintas. Como por ejemplo, los corazoncitos ahorita para Valentine's, porque uh-huh. para Valentine's está barriga llena y corazón contento. Entonces, awesome. Corazón contento eran casi iguales, pero si ya te ponías a estudiar... Y el barriga llena era un estómago. Barriga llena es una panza y el ombligo es la boca. Y tiene así ojos como los de la ágata y es toda... coqueta y sofisticada, entonces siempre pasa a dieta. Oh, ok. Y corazón contento era triste hasta que conoció a barriga llena. Oh, o sea, son pareja. Son pareja. Oh. Uh-huh. Pero la cosa es que, entonces, bueno, dibujo con un plumón. Tuvieron un sirenito junto a la... Ay, no. Pues sí, estaba pensando, güey. Uh-huh. ¿Qué saldría de una barriga llena y un corazón contento? Un hígado. Oh, higadito. Tu higadito. Nuegadito. Así le dicen de cariño, ¿verdad? Bueno, la cosa es que... Ah, no, entonces los dibujo, después los redibujo en la computadora. Los dibujas a plumón primero y los escaneas. Uh-huh, uh-huh. Los redibujas y se redejan. Se redejan, redibujarse. Y quedan re bonitos. Y de allí... Y enseñando los dibujos, Omar, ahí, poner las fotos. Fíjate que no están los dibujos, ajá, pero están las fotos, ya ven. De las camisas. Es que ahorita hay unas camisas en oferta. Ah. Entonces esas son las que he puesto en las fotos para que nada... Esta es la Agata. Ah, no, Alpargato. Es Alpargato. Ajá, es un gato. Alpargato es un gato que se cree superhéroe. Yes. Dale. Este es otro Alpargato. Esa es la Leticia, la flor voladora. La flor voladora. Mm-hmm. Nice. Uh-huh. También, esa es la Cerecita. Ya no hagas nada volador, ¿oíste? Ya. Va, es suficiente. Y el gato, el Alpargato volador. Ay, no. Alpargato volador. ¿Y esa Cerecita? ¿Vos? La Cerecita es muy dulce, pero tiene sentido del humor ácido. Ok. Nice. ¿Cómo se llama? Es Cerecita. Cerecita, como es ser. Ajá. Es un ser. Okay. Él es Canconca. Ese nombre sí es 100% Ale Marón. Me acuerdo que estábamos cenando y cómo le ponemos al perro. Ya sé, Can, pero con K, me dijo. Entonces, Canconca. Y le quedó Canconca. Ah, como no, bonito, como Canconca. Feta, ¿eh? Y entonces Canconca viene de las Himalayas. Él es un astronauta. Él es de los más representativos de Luno. De Ale y Yo. Fue de los primeros. Está. ¿Cómo se llama el extraterrestre, perdón? Marcelo Marciano. Marcelo Marciano. Ese, pero él no aparece una camiseta. Aquí. No, ya porque bien, ese yo ya lo salió hasta la siguiente... Temporada. Temporada, que ahorita la temporada son camisetas blancas con el printing negro. Ya. Yeah. Ey, no salen yo en quiero, color. Quiero, quiero. Sí, ups, me salí, pero bueno. Me salí. Mira, bueno, yo me acuerdo que nació más o menos, quizás por octubre, que empezaste a poner cosas ya en Facebook. Eso. Ajá. Y es 100% en Facebook que has hecho la bulla de esto. ¿O? Pues fíjate que sí. Bueno, quizás como 90% y después el otro es por emails que le mando a la Mara, ¿verdad? Ya. Yeah. Porque hay un montón de gente que no está en Facebook, entonces... ¿Pero como cuánto? No, ¿cuántos? ¿Cuántos? Es que si no estás en Facebook, ¿no? 133. No, por ejemplo, mi mamá. Omar, ¿cuántos hay ahí? Ella tiene como... espérate, te digo cuántos. Como 200 y algo. 244 miembros. Voy a mandárnoslo para la charamusca. Mira, hay bastante crossover de la Mara aquí que está en la charamusca. Uh-huh. Sí, yo creo que compré. Ahora van a ver, ahora sí. Habrán más. Mira, ¿y esa bolsa de dinero tiene nombre? No, esa todavía no. Y es de los más antiguos. Ale Marón tiene una camisa de esas. Que se la hice todavía en transfer. Pero es que el transfer también daba problema porque se despegaba y entonces me daba una gran pena con la Mara. Sí. Así que nos cambiamos a la serigrafía. Y ahorita ya estamos así como más tecnificados, por decirlo así. O sea, ya tenemos quien nos maquila nuestras camisas con nuestro patrón. Y ya tenemos también quien nos hace la serigrafía. ¿Y el patrón? Aquí, ve. El mimo. Saludos, Mafio Boy. Se tuvo que ir Mafio Boy. Salud, Mafio. ¿Por qué? Es que tenemos problemas con Telecom. Se está desconectando ahí el servicio. Okay. Vamos a pasarnos a la competencia. Pues sí. Un pequeño anuncio. ¿Sale? Sí, un pequeño anuncio. De presión. Ajá. Pues sí, bueno, entonces, ahorita, ¿qué tenés a la venta? Bueno, ahora en Ale y yo, que ya tienen un mini showroom, el cual se puede visitar haciendo una cita a mi celular o por Facebook, o escribiendo a aleyyo@live.com. Tenemos las camisetas de la nueva colección, que realmente cuando yo las vi, que las fui a traer, me parecieron que estaban lindísimas. No eran porque eran mías, sino que porque las dejaron bien lindas. Okay. O sea, es algodón de súper buena calidad y la impresión está muy bien hecha. Así que están bien lindas. Son impresionantes. Impresionantes, como El Salvador. Oh my God, espérate, que eso nadie lo captó, pero yo sí. ¡Toma! Continuemos, por favor. De ahí tenemos bolsos de canvas grandes, bien cómodos, que por ejemplo una computadora, una laptop cabe en uno de esos bolsos. Uh-huh. Tenemos... todavía no, estamos trabajando en eso. Tenemos gorras para niños. Se llama laptopito. Gorras para niños y para niñas, que están bien lindas. No, se va a llamar computadora. ¡Toma! Two in a row. Y el personaje no va a tener nada que ver con la informática. Back to back. ayuda. Estaba mejor Churchill. Sí. Oh, sí, Churchill estaba bien. Pues sí, tenemos papelería. Las tarjetas de autosobre, que son unas tarjetas que, como dices el nombre, no necesitan un sobre, sino que se doblan y se pegan con un sticker y se escribe adentro. Y pues sí, no se necesita un sobre, así que en parte son ecológicas porque se gasta menos papel. Tenemos las tarjetitillas, que son tarjetitas chiquititas, así de abrir, que vienen con su sobre. ¿Qué más? Juegos de toallas bordadas, que vienen una toalla de manos, una toalla semiplayera y una toalla de baño. También tenemos delantales, que están bellos, con personajes relacionados con la comida, como por ejemplo Evelio, que es un cangrejo muy positivo, cuyo eslogan es siempre hacia adelante. O Pololo, que nunca se ha estrellado, que es un huevo estrellado. O la Meli, que es una botellita de champán. ¿Y Meli? ¿Quién más está? La Meli. No, el huevo estrellado le hubieras puesto que era astrónomo. Ay. Oh, God. Otra vez, por favor, Clint. Sí, es que usted. Tres seguidos. Pero solo está tratando. Vale. Iba bien. Y bueno, la línea Ley Yo se extiende a varios campos que todavía no estamos ahí, pero eventualmente sí. Por ejemplo, cosas de casa, sábanas, manteles, vajillas, cortinas, tazas. Relojes, pijamas, queremos hacer pijamas también, nos han pedido muchísimas pijamas para niños, Por ejemplo, para Semana Santa queremos tener cosas así como de colores más vistosos, como bolsos y toallas. Morado. Y verde, amarillo. No color Semana Santa, no. Capuchas. De satín. Cositas así. De acuerdo a la cuaresma, sí van los colores también. Sí, son. Pero yo creo que también es importante mencionar sobre Ale y yo que también que tenemos campañas que queremos apoyar, campañas como con más sentido social, ¿vea? Por ejemplo, YouTube ni, no. Queremos hacerla, es que ya desde otra persona no la vamos a apropiar. Hicimos una mini campaña para apoyar el apagón mundial. ¿Cuál es el apagón mundial? Un apagón mundial que hubo el año pasado, que era como por 10 minutos que supuestamente todo el mundo iba a apagar las luces para dejar que el planeta respirara. Negra la camisa. De la camisa. De una camisa negra. Sí. ¿Se apagó? No, nada. No, de hecho, esa vez protagonizó un personaje llamado Green Tree, que es un arbolito que es activista en pro de la ecología. También tenemos, vamos a hacer una campaña hubiera para... hecho leñador. Loco que si es Pepe. Para motivar a la gente a que se hagan donantes de sangre voluntarios, que esa la queremos sacar dentro de poco. ¿Cómo? ¿Cuál es el personaje? Hay uno que no son voluntarios, te sacan la sangre a huevos. Sí, vea, donantes de sangre involuntarios. Y yo tratando de hablar de cosas bien loables, vea. El joven Nasser no capta. Loable. Ay, no digo. A ver, hablemos de eso. ¿Qué estás diseñando? Dame dos. Bueno. Mira, perdón, y para esto de la donación de sangre, ¿qué personaje era? Pues fíjate que inicialmente era una gotita de sangre, pero siento que es un poco básico, ¿vea? Sí, un zancudo. Entonces, mejor. vamos a evolucionar, sí. Zancudo. Sí, cabal. Y aquí como de cura, ¿vea? El collarcito blanco. Y con colmillos. Ay, no. Mira, ahí en Salvanatura andan haciendo una causa para poder pagar a los guardaparques. Así que sí. También la apoyamos. Tal vez el palito activista, el Green Tree, tal vez quiere apoyarla. Es que la verdad es que hay tantas cosas. Mira, cuando empecé el año, lancé una ondita ahí de que hay unos niños que son pacientitos infectados con VIH, pero que viven en pobreza extrema o que viven muy lejos. Entonces, ellos tienen una beca de transporte. Y son como $400 al mes que se necesitan para traer a todos estos niños que lleguen a su tratamiento una o dos veces al mes. Entonces les acabó el pisto. Entonces vine yo y le sugerí a la Mara que pues sí, esa podía ser una donación constante, porque no es solo para Navidad ni para Año Nuevo, sino que algo que se puede mantener. Uh-huh. Pero es que hay tantas necesidades en este país, es lo yuca, ¿vea? Uh-huh. Entonces después decidí que de lo que se venda de ahorita de Valentine's y de en el año de todos los productos que se vendan de un angelito que tenemos que se llama Gabo, parte de eso lo vamos a donar para apoyar el programa. Ay, qué bueno. Porque pues sí, o sea, no sé, ayudarle de alguna forma a estos niños, vea. Yeah. Y eso es parte como de las bases de Ale y yo, tener ese tipo de cosas, así que ayuden a la sociedad y todo, vea. Y yo creo que también lo bonito de Ale y yo es lanzar el mensaje de que uno nunca tiene que menospreciar la creatividad de los niños, porque es como tan pura y tan básica, pero también es no sé. Bueno, pero no nos has contado cuántos años tiene Ale. Ale Marón está a punto de cumplir 6 años. El 8 de abril. Casi habla. Ya está joven. No, va a cumplir 6 años en abril. Y es parte de la línea creativa, entonces. Él es el director creativo, claro. Entonces yo creo que eso también le agrega algo especial a Ale y yo, pues, porque yo le dejé que hiciera estas cosas, uno, porque sí es un niño extremadamente creativo, y dos, porque él era el público objetivo, básicamente. Entonces lo que le gustaba a él, pensaba yo que le iba a gustar a sus compañeritos, vea. Y es más, un montón, bueno, hay una camiseta de un personaje que se llama Pepo, que Pepo está así como con los ojos en cruz y una burbujita saliéndole porque come mucho. Entonces yo dije, esto no le va a gustar a ningún bicho. Y Ale, yo quiero una camisa de Pepo, yo quiero una camisa de Pepo. Y un montón de sus amiguitos también tienen camisas de Pepo. Entonces, sí, ¿verdad? Así que a veces mi punto de vista no es tan acertado como el de él porque él está en la edad y entonces sabe. Sí. Así que por eso es un asset para la empresa. ¿Y cuáles son los, como la influencia de Ale? O sea, ¿qué muñequitos son los que él ve o...? Ajá. ¿Cuál es como su tipo, su George de la selva? Guau, guau, Gucci. Mm. Es bueno el guau, guau, Gucci. Sí, buenísimo. Pues mira, Ale Marón no ve mucha tele, ve más Animal Planet. Es que él es como un señor. ¿Qué ve Ale? Los Padrinos Mágicos, la Pucca. Esos no salen en Animal Planet. No, yo sé que no, cuando no está viendo Animal Planet. Okay. Cuando yo estoy viendo tele. Pero ha visto todos los del Discovery Kids de la infancia, la Pinky Dinky Doo, y sí, Wubu Wotsy, y los Backyardigans, y todos los ha visto. Pero... Esos Backyardigans, qué bailan esos majes, pues. ¿Vea? Wow. Yo por eso le voy a poner Pablo, mijo, por el Backyardigan. Para que aprenda a bailar desde joven. Medio apingüinado, ¿sí? No, sin igual pregunta, que el papá, para bailar. Ay, disculpame, pero... Solo miramos los Backyardigans y ahí aprender los pasos. Y yo llevaba el en la clase de salsa me fue mejor que a vos, acordate. ¿Por qué? ¿Y por qué no hacen un reto, pues? Sí. ¿Qué? El reto. Solo le bailando por un sueño. Va, te reto. Cuando querrás, papá. ¿Cuántos son y dónde tres están? Ritmos. Pero de jueces, Soren y Billy. Soren, Billy y... ¿Y la Choli? No, no, la nene de Robert. Ajá, vaya. ¿Cuál es el reto? Dice Berito que si filmamos el reto, pero yo digo que... Cocolito. Ahí se va a estar. Cocolito. Cocolito. De juez. Ah, de juez. Yo pensaba, estaba diciendo payaso ya. Y Robby, ¿dónde está la revista que traje? Ah, ya se la lleva, ve. Ya la puse con mis cosas. ¿Qué traje? Sí. ¿Qué nos trajiste, compañero? No, mío? No la he visto. Vamos para ojear la revista. Para ojearla, para mientras. Porque está aburrido aquí. Para mientras se acaba esta entrevista. No, mentira. Tengo otra idea. Mira, otro sonidito de esa, por favor. No, te tengo otra idea para personaje. A ver. Hace una boya y decir que es jugador de la selecta. No, hombre. Hey, no, hombre. No, mala onda. Otra vez lo crié. No dije de dónde. No. La selecta de algún país. De Panamá. Más, por ejemplo. Por ejemplo. Esa sería una buena opción. Celo Morenito. Sacamos. Sacando la pata. Ya no va a hablar, mejor. No, el 11 de febrero la selección empieza su rumbo al mundial, en el hexagonal. A donde cuenta, realmente. Sí, a donde de verdad cuenta. Esto era estratégico, solo para botar estrés. Para conocer a los rivales. Ajá. Sí, nada más, nada más. Mis muchachitos. Ajá. Miren, aquí sale un reloj, marca Roger Dubois. Vale 40,950 dólares. ¿Qué tiene? No sé, viejo. Se llama buzo, dice. Para el coleccionista fetichista que no tiene miedo de gastar elevadas sumas de dinero. ¿Qué te hace? Es un reloj de oro para bucear. ¿Y por qué tiene que ser fetichista? ¿Tiene látigo o qué? No sé, ha de traer baterías o a saber. Vibra cuando... Ah, es una edición limitada, solo 28 piezas. Ah, conforman como el reloj. Ah, espérate. Puto, transforme. Usted hay que mismo, viene en la cajita para que no lo arme. Mira. Óiganse esto. De cabeza, la... Solo 28 piezas. Explica su alto costo. Edición limitada. ¿Cuánto vale, decís? $40,000. Nah. Hagamos una edición limitada de algo, mini. Cobramos así. Ya leí yo. La edición limitada ya leí yo, ya casi se acabó. Mira, ¿y cuántas ediciones tenés? Pues ahorita la limita y esta. Esta es la blanco y negro. Black and white. Obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Por si no se habían dado cuenta. Y al terminar viene una... Otra etapa. Como sí. Estaba diciendo que vino de mimo, pero fíjate que sí, vino como de mimo en negativo con la camisa. Sí, pero no es mi negra. Profesión. Sí. Imagínate, yo de mimo no podría hablar. ¡Qué difícil! Sería un gran reto. Sería un mimo parlanchín. Ajá, cabrón. No. Pues bueno, sí. ¿Planes a futuro, Ale y yo? Pues Ale y yo se proyecta... Take over the world. A take over the world. No, ¿sabes qué? Sí quiero, sí es una cosa que tengo bien clara. Mm-hmm. Que si Ale y yo, cuando Ale y yo llegué a salir de la frontera del Salvador... que cumpla la misión de que del Salvador no solo salgan artesanías de un tronco, de barro, lo que sea, sino que salga un producto que pueda estar como a la altura de cualquier otro producto mundial, pues. Uh-huh. Entonces, esa es una de mis misiones con Ale y yo. Y también, ofrecer algo diferente aquí en el país. Yo creo que son cosas que salen de lo común. Y probablemente un montón de gente por eso me ha comprado y ha vuelto a comprar y ha vuelto a comprar. Entonces eso me asegura de que sí, de que estoy logrando algo, pues. Así okay. Que... Yo entonces, desde ahorita te encargo una del Marciano. Del Marciano Marciano. Marciano. Marcelo Marciano, sí. Ya vamos a apuntar en la super libreta, Ale y yo. Hey, pero, yo quiero uno de Churchill. Vamos a hacer a Churchill, pero que sea Ale y yo para la charamusca. Va. Ahí está. Caro va a ser. Vaya. Por los pocos ejemplares, va a ser bien caro. Edición limitada, $40,000 por cada uno, solo vamos a hacer 28. Así es. 28. Bueno, a más barata, vos, para que tengamos ahí. Tal vez se anima la Mara que nos escucha. A vos decís que a $48,000 no vendemos ni uno. Venderíamos varios. No viste en vos has visto que la tienda de Apple podés comprar programitas para el iPhone, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de programitas valen que $5, $2, etc. La cosa es que de repente apareció uno que valía $999. Y la aplicación era I Am Rich. Y lo único que hacía es que te ponía un puntito verde en la pantalla. Entonces, todos los que andaban ese puntito verde era because habían podido comprar la aplicación de $999 de la tienda. Racista. Y lo más chistoso, vendieron. Vendieron como 9. Y después Apple lo quitó, ¿verdad? El programa. ¿Apple lo quitó? Sí, Apple lo quitó porque dijo, no, esto no es, o sea, no es correcto, pues. O sea, que tengas una aplicación así de... elitista. Y lo único que hacía era eso. O sea, no hacía nada más. Lo único que tenía era un puntito verde, ¿verdad? Imagínate. Qué yuca. Ya... tremendo. Pongamos un puntito de varios colores en nuestra página, Omar, y veamos que a dólar. Ya ha sacado a dólar. Ok, bueno, Raki, si la Mara quiere comprar productos, ¿sale yo qué tiene que hacer? Bueno, como yo soy la tienda viviente, me pueden llamar. Ve lo que andas puesto. Y... así la quieren, aquí está. No, pueden llamar al celular Ale y yo, que es el 7769-1941. Tome nota, joven Nancy. Sí, ya. Pueden meterse al grupo de Facebook, que es Ale y yo, pero no es Y, sino que es Ampersand, que no sé cómo se llama en español. El Ampersandio. El Colocho. El Colochito. Ajá. Ale, Colochito, yo. O pueden escribir a Ale y yo, ahí sí es Y, Ale y yo, @live.com. Live es live. Live.com. Y entonces en cualquiera de esos medios se reciben pedidos y se da delivery. Ah. Ajá. A domicilio. Ajá. En la zona metropolitana. Sí. Nótese. Si no se ponen de acuerdo vía teléfono, ¿a dónde? Cabal, sí, o pueden llegar a ver el showroom de Ale y yo. Porque está comprobado que de una cosa, pero cuando ya ven otra, le gusta y ven otra y le gusta. Entonces. Ya de unas 20 docenas en adelante, se las llevamos hasta San Miguel. De choto. El joven Nasser la lleva. El transporte Nasser. Vaya. Vaya. Va, ahí está. Solo alianzas estratégicas hemos venido a encontrar aquí. Sí, ¿no? Sí, pero, bueno, a los que no conocen a Ale y yo, métanse al grupo en Facebook, porque hay cosas bien bonitas, en serio, no es porque sean las cosas que yo hago. Pero yo, ¿y el showroom que no mencionaste, a dónde está? El showroom está en mi apartamento. Ok. Entonces, por eso yo prefiero que ponerme de acuerdo con la persona que la quiere llegar a ver para que yo esté allí y enseñarle todas las cosas y... Pues sí. Fuera bueno, haciendo desde la ventana, así como cuando vas a ver si ya vino tu ser querido de ella. Yo llevando un rótulo, sí, también. ¿Por qué polarizaron ese vidrio? ¿Cuál? El del aeropuerto. El del aeropuerto. Para evitar que la gente hiciera eso. Ay, Dios, yo no creo que haya sido por eso. A saber, fíjate. Ok, okay. Bueno. Entonces queda la invitación hecha. Vamos a seguir dándole seguimiento a Ale y yo de Facebook, que es donde Omar reside. Se mueve bastante. Ahí principalmente es donde los encontré. Pero sí, ya, bueno, siempre me siguen llegando los notices, los mensajitos uh-huh. que están mandando. Pero sí, ahí fue donde me di cuenta que existía. Yo pensaba que todo lo estabas manejando a través de Facebook. No sabía que tenías el showroom y toda la cosa. Pues es que el showroom en realidad es súper nuevo. Yo creo que es como de la segunda semana de enero. ¿Y en otros almacenes o tiendas no se puede encontrar a Leo? ¿No hay así en alguna tienda por departamento? Todavía no. Pues a partir de esta semana sí, van a haber delantales en Chef and Kitchen, que queda en la Plaza Barcelona. Y bueno, en cuanto sepa dónde más, les aviso, pero ahorita ese es el... ¿Por dónde es la Plaza Barcelona? Ahorita es de Urbaña. De Casa Presidencial. Ah, ya. En la avenida Maferrero Norte. Ok. Ahorita está enseñando así el modelo de Dell. Solo vende directo, de la fábrica. Claro. Directo. Tipo así. Sí. Ahorras costos. Sí, te la pone. La mara sí, levante los brazos. Ok, Raki, felicidades, pues la verdad que... Gracias. Súper contento y... Están bien bonitos los diseños y muy creativos los nombres y las historias. Gracias por el apoyo. ¿Y a dónde puedes, digamos, si alguien quisiera saber las historias de los personajes, no hay algún lugar donde puedas, todavía no? Hay libritos. A veces están en Facebook. Ah, ok. Pongo los personajes cuando voy a lanzar algo, pongo los personajes primero. Pero, por ejemplo, las camisetas aquí atrás tienen impresos su nombre y su historia. Todas traen. Ah, sí. Sí. ¿Modela? Y las... Ay, eso está excelente. Mira, a ver. Yo no vi. Y por ejemplo los... Ay, está la historia atrás, qué chido. Sí, hay que andar en cola para que lo vean. Es que la conclusión, porque la edición limitada tenía la historia impresa adentro, pero me acuerdo que un día estaba en fila en un lugar y esta vez te echaron con una camiseta de Panamá y decía, no sé qué, vea. Y yo, tiene que estar afuera porque me leí todo lo que decía fuera la camiseta. Entonces concluyó el la equivalente visión. Al bote de champú, ¿eh? Cuando a la caja de cereal del desayuno. No, el bote de champú es cuando no hay revistas allá, cuando por allá no hay igual. Condoritos. Sí. Cuando se te acaban los condoritos, el bote de champú, vengas. Ah. En el desayuno, el cereal te lees cereal, todo. Te lo volás todo. Y el bote de café también, el café instantáneo. Cabal. Siempre en la... Está hecho en Guatemala esta onda, ¿eh? Al fin descubrí. Uy, el registro sanitario de en Guatemala, el responsable es el doctor no sé quién. Ay, el número del registro. Sí, servicio al cliente, @. No sé qué. Hablando al 1-800, no sí, sé cabal. Qué, no sé qué. Ey, mira, te van a regalar. No, sé qué. No, pero por ejemplo, los delantales que no se les puede poner la historia porque son bordados y es muy pequeñito, llevan sus viñetas donde va la historia. ¿Y los delantales de qué son? ¿De cerecita? No, los delantales está Evelio, que es el cangrejo, Pololo, el huevo estrellado, la Melí, que es la botella de champán, y la Subets, que es un racimo de uvas. Es una que baila. Que tienen un musical. Ubets a la pista 2. Último llamado, Ubet. Algo así suena, obviamente. Algo así suena. No, pero ellas tienen un musical. ¿Y de noche? Ah, pues sí, le digo. Sí. Ay, Dios. Pues sí, y no, siempre todos los productos llevan su viñeta y van empacaditos lindos. Y es parte como de todo el look, Ale y yo. Ok, bueno, Raki, felicidades nuevamente. Gracias. Te vamos a estar viendo en Facebook y, bueno, cualquier cosa que querrás también dar a conocer, los nuevos lanzamientos, las haces llegar un correo a la charamusca y con mucho gusto vamos a a distribuir la palabra. Gracias, lo haré. Ya llegará barriga llena y corazón contento. Cabal. Bueno, ahora, compañero Hillo, ¿qué nos traes? No, vos dijiste, Robbie, que nos ibas a contar algo que te había pasado. Sí, fíjate, pero no me acuerdo qué les iba a contar vos. Bueno, ganaron los Steelers ayer. Sí, felicidades. Felicidades a los Pirates, los piratas de Pittsburgh. No, dicen que fue uno de los partidos más emocionantes. Uy, ya fue. Ahora, la gran noticia en internet era que no sé cuántas casas en los Estados Unidos que tenían el cable este, no me acuerdo cómo es la empresa. NBC. Cox Entertainment. Pero la empresa de cable... Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Es una de las más grandes en los Estados Unidos. Se les cambia la señal. La gente estaba viendo el partido. Justo después de que hizo el último touchdown que hicieron los Cardinals, como 3 segundos después, se les mete la señal de un canal porno. Y pues queda sí. como fue Cox Entertainment. Cox Entertainment. Bueno, no sé, pero duró básicamente como unos 10 segundos, una cosa así. Y de repente, más salía en la noticia. No sé cuánto tiempo. 30 segundos, decide. Pero, y sigue el partido. Pero te puedes imaginar familias enteras reunidas enfrente de la televisión viendo el partido y de repente sale una chuquedad. Fue como el wardrobe misfunction de la challenge. No, esto era full porn, sí, según tengo entendido. ¿Soft porn o...? No, hardcore. No. Pues otra onda, man. Así que... Con máscara y todo, mierda. Trapecio. Y el reloj fetichista. Ese es el enlace de Calvin Bárbaro. Ese es. Vaya, vamos a hacer una isla desierta para la Raki. Yes, ¿qué isla es la desierta? Vaya, explícale, Guido. No puedo ahorita. ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá? Soco. Vaya, la isla desierta, ponerle el fondillo de isla desierta. Espérate. Suena comprometedora la isla desierta. Es desierta, está bien. Sí, no hay nada, solo los críos. Vale, el concepto de isla desierta es que te damos a escoger entre dos personas. Que tú estás en una isla y te llegan dos personas. Ajá. Una se queda con vos en la isla y la otra la tenés que ahogar. Ajá. Entonces cada uno de nosotros te va a dar una isla desierta. Una, voy yo una primero, opción. Dale. Will Salgado... O Sánchez Eric. No sé. Más fácil. No, vaya. Dale vos, pues, Robin. Y bravo, mirá. Sí, dale, vos. Vale, yo le voy a dar Beethoven o Van Gogh. ¿A quién lanzaría? Sí, ¿con quién te quedas en la isla desierta? Ludwig van Beethoven, ¿verdad? No Beethoven, el chucho de la película. Puta, los dos sordos. Es que, estoy pensando quién me oiría más hablar. Van Gogh. O no, quizá Beethoven, porque quizá me vería. Nunca me diría nada al respecto. Beethoven se quedaría conmigo y Van Gogh se iría. Van Gogh lo ahogás. Sí. Ok. De la otra oreja. Así me lo va a llevar. Vaya, Omar, vos. ¿Cómo se llama el personaje? Agatha. La Agatha. ¿Agatha o Alpargato? ¿Quién se queda conmigo? Ajá. Alpargato. La Agatha es muy odiosa y creída. Ah, mira, fácil, like fue muy fácil eso. Sí, otra, vaya. Guío. Vaya. ¿La Roca? Ajá. ¿O Vin Diesel? Hijo de puta. A vos me caen mal, pero entre los dos pienso que quizá Vin Diesel es un poco menos nasty. Vin Diesel es menos nasty. Siendo nice con él, vea. ¿Kennedy o Obama? Obama. Se queda Obama. Se queda Obama, se va Kennedy. De veras. ¿Obama o Ricky Martin? Obama. Se queda Obama. Sí. Espérate, pero ¿por qué Kennedy y...? Ajá. Ajá, esa me intriga. ¿Por qué se queda Obama y no Kennedy? Pues marketing. Es que él... Es que yo soy la jefa de campaña aquí de Obama. No sé, fíjate que desde que era chiquita había algo de Kennedy que no me caía bien. Y además toda esa su familia tiene un gran curse, no me van a pasar el curse a mí. You got a point. Vaya, versus Ricky Martin. No, Obama versus Obama. Ricky Martin. Imagínate, Rick. No, no, no, no me parece Rick. Will Salgado o Cocolito. Dale, válido. Pasa el filtro, paso el filtro. Dale. Pues yo creo que me quedo con Cocolito. ¿Cocolito o Chirajito? Pues por nostalgia, Chirajito. ¿Chirajito u Obama? Trampex. Así, a pattern. Yo tengo otro. ABB. No, yo tengo otro. ¿Rooks o Parker? ¿Con quién me quedo? Con Parker. Uh-huh. Vamos a tener una conversación. ¿Alex Oviedo o Parker? ¿Quién es Alex Oviedo? Hacer nuestro universo. Ah. Parker. Ah, no, no es a mí. ¡Ay! No se vale. Dime tú. Vaya, yo tengo otro. Ajá. ¿El gordo Max? Ajá. ¿O el Tololo? Pues yo creo que me quedo con el Tololo. ¿Tololo o Obama? Ya, ya, ya. Ok, ese es Isla Desierta. Es bien comprometedor ese jueguito, ¿verdad? Sí, es simplemente es como para ver los rankings de la... De la Mara. De la Mara, ajá. que le da más valor, pero o sea, sin hacer ningún pero tipo hoy no, de juicio. Pero hoy no nos costó vos cuando es, ¿cómo se llama? Un chero que se lo ponemos, solo el Hada Chifli se nos viene a la cabeza. al cerebro. Ay, Dios mío. Ok. Eso que hoy no hubo vino. Sí, Omarcito, algo más que tengas ahí. No, solamente me queda darle las gracias a todos los que nos acompañan en esta noche, que nos están escuchando en vivo. Hubo varios que ya se tuvieron que ir porque empezamos un poquito tarde, pero siempre logramos tener bastante gente conectada escuchando live. Solo hubo gente que no participó en el IRC. La próxima semana, porfa, métanse al IRC, platiquen con la Mara, que ahí está la Verito que los atiende. Ok. Bueno, muchas gracias entonces. Vi por ahí que habían unas consultas sobre adopciones en El Salvador. No me atrevo a contestarles porque francamente no sé. Entonces vamos a... Voy a averiguar, voy a ver si puedo traer un abogado que... experto en la materia. Experto y legal en el asunto. Ilegal. Y legal. Ah. O sea, que haga... Los que ilegales. Sepa, que sepa de adopciones legales. ¿Ilegales? Con respaldos y todo. Okay. Porque había estado viendo que en Guate se habían estado dando unas cosas un poco feas al respecto. Okay. Entonces sí quiero ser responsable, al menos en esto, al contestar sobre esto, y tan pronto sepa algo yo les aviso. No viendo nada más que decir, les invitamos a que nos escuche el próximo lunes cuando tendremos otra invitada estrella o invitado estrella. Aquí en el estudio A de SB Medios, que pronto probablemente los invitemos a un concurso de cambio de nombre al estudio A o a SB Medios. gracias a la Berito por estar en el chat con toda la Mara. Saludos, Berito. Y nada más, Guillovsky. Solamente, querida invitada de lujo. Gracias. Ey, yo siento que la Raque debemos de invitarla más seguido. Me sí, siempre. Fíjate. Yo ahora no fui yo mismo porque no ando muy bien de la garganta, pero casi no hablé ahora. Pobrecito. Me disculpo. Bien. Y aún así acumuló 3 tomas. Fíjate. Dispensado. Menos mal. 3 tomas en menos de 5 minutos. Ese fue el nuevo récord personal, sí, que hago del día. Sí, te esmeraste. Sí. Bueno, y también siempre. Al Mimo. Y bueno, entonces ya nos vamos. Felicidades, feliz semana. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.